potente, devorando en frenesí, comiendo mucho más de lo que pueden digerir. Yo la vi, andan por ahí con nuestra sangre en sus manos y su cara de genocid, llevándote a prisiones donde no puedes sentir, pa' que cuando te abran la puerta tengas miedo de salir. Tan vestidas y educadas siempre saben qué decir, logrando que te pierdas pa' que las quieras oír. Disfrazan realidad con sus promesas fantasmas, con pláticas vacías pueden comprar tu calma, vender tu alma. Prefieren un cuerpo ciego al que manejar y contentar con caramelos. Las bestias van por ahí, tan distintas a mí, son tan iguales a mí. Buenas noches a todos los que están del otro lado. Empezamos un nuevo programa en este martes. Acá conmigo mi compañero Pablo Kuki. Buenas noches, Pablo. Hola, Vicky, ¿cómo estás? Y también estamos con Luli, que nos está operando. Buenas noches, Luli. Buenas noches, buenas noches. No les pude dar la bienvenida la semana pasada. Empezamos sin vos, así que de paso le mandamos un saludito a Nacho, que estuvo ahí operando para que pudiésemos comenzar, así que... Sí, un gran compañero que me hizo el aguante, así que muchas gracias. Bueno, pero ahora ya está el equipo completo como estuvimos el año pasado. Volvimos con nuestra operadora, la Luli. Estamos con la operadora titular. Buenas noches a todas, a todos, a todes. Estamos en el segundo programa del Hormiguero, seguimos afinando algunos temillas, ya tenemos elegidas las entrevistas de hoy, ya nos han confirmado el compañero y la compañera que van a estar entrevistados. Bueno, estamos cerrando un día complicado, nuevamente con récord de casos dentro de la pandemia, con la necesidad de reforzar el cuidarnos, con la necesidad de exigir también programas de salud y de cuidados que estén a la altura de las circunstancias. Pero bueno, estamos en nuestro segundo programa al aire, en este segundo año al aire, ya como para ir pasando las vías de comunicación para que los oyentes y las oyentes se comuniquen con nosotros. Se pueden comunicar con nosotros en el 261-74-65-759. Ahí mandando un mensajito, también por medio de nuestro WhatsApp. Y también tenemos nuestro teléfono fijo, que es el 451-1808. También nos pueden seguir por las redes. Primero, escucharnos en vivo en La Mosquitera. Descargar la app del Apple Store. De la Google Store. Y bueno, y obviamente también en nuestras redes propias, El Hormiguero en la Radio en Facebook, El Hormiguero en la Radio en Instagram. Y prontamente, a medida que Luli nos vaya ahora ya pasando los programas, los iremos subiendo también. El programa anterior, donde pudimos entrevistar a Fer Rule y a Paquita de Fadiun, y a Fer por el tema del Mendozazo, y donde también subiremos las entrevistas del día de la fecha. Y mientras esperamos a nuestro primer entrevistado, podríamos ya ir con un tema musical, ¿te parece, Vicky? Me parece, vamos entonces con Luli, entonces, a ver con qué nos sorprende. Alma não tem cor, porque eu sou branco. Alma não tem cor, porque eu sou negro. Alma não tem cor, porque eu sou branco. Alma não tem cor, porque eu sou negro. Branquinho neguinho, branco negão, branquinho neguinho, branco negão, branquinho neguinho, branco negão, branquinho neguinho, branco negão, branquinho neguinho, branco negão, branquinho neguinho, branco negão, branquinho neguinho, branco negão, branquinho neguinho, branco negão, perciba que a alma não tem cor. Ela é colorida, ela é multicolor. Perciba que a alma não tem cor. Ela é colorida, ela é multicolor. Ai, tingo, tingo, tingo. Ai, ai, ai, tingo. Ai, ai, ai, ai. Tingo, tingo, tingo. Ai, ai, ai, tingo. Ai, ai, ai. Jingle, jingle, jingle, ay, ay, ay, jingle, ay, ay, ay, ay, jingle, jingle, jingle, ay, ay, ay, jingle, ay, ay, ay. El alma no tiene color, porque yo soy blanco. El alma no tiene color, porque yo soy negro. El alma no tiene color, porque yo soy blanco. Bueno, ya estamos en comunicación con nuestro primer entrevistado, Nicolás. Esta semana se conoció hace unos días una situación que estaba abarcando un sector, un territorio ahí en Agrelo, en Colonia Barraquero. Para quienes no se ubiquen, es cada vez que vean publicidades de las grandes bodegas de la provincia, es precisamente la calle de las más grandes bodegas y más prestigiosas, es la en el distrito que históricamente tenía un tamaño chiquito y gracias a las exigencias de las bodegas se ha convertido en un gran distrito territorial, donde al mismo tiempo que sube la presencia de las bodegas, se ha ido despoblando, como que hay una causa y efecto bastante directo, y al mismo tiempo se ha ido expulsando a muchas y muchos que vivían y vivíamos en esa zona, porque al menos en mi caso nací y me crié muy cerca de este lugar específico del que vamos a hablar a continuación con nuestro primer entrevistado, Nicolás Guillén. No sé si nos estás escuchando. Sí, Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andan? Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Acá Vicky y Pablo adentro del estudio y Lu afuera como operándonos. Te estamos escuchando. Hola, Nicolás, ¿cómo te va? Gracias por la entrevista. Muy bien, muy bien. Gracias por llamar. Bueno, Nico, nosotros estábamos contando un poco el lugar, Colonia Barraquero, Agrelo, ex Colonia Hogar 9 de Julio, muchas hectáreas en una zona bastante disputada por por las grandes bodegas que se asientan en esa zona, desde Meripala, Lanita, Catena Zapata, o sea, grandes bodegas muy prestigiosas que venden vinos muy, muy caros, lo cual va a estar relacionado con nuestra segunda entrevista, pero que no por eso, o quizás también por eso específicamente, tienen fuertes problemas con el tema de la vivienda, con el tema de la producción de alimentos, y algo nos enteramos que se habían organizado para reclamar ahí las y los vecinos de la zona. ¿Qué nos puedes contar? Mira, Pablo, me ha dado un muy buen pie, porque pareciera que esto de las grandes bodegas en esa zona ha ido tapando, como si fuera una alfombra que tapa, el entramado social y la historia que se da alrededor de este predio, que es la colonia, lo que fue la colonia 9 de Julio, una institución estatal que era para el cuidado de menores sin familias. Y yo, vos sabés que tan ocultado estaba esto que yo, viviendo en Mendoza hace un montón de años, no tenía ni idea que existía esta historia. Me entero en plena pandemia, el año pasado, en agosto, un intento de desalojo por parte del municipio a 25 familias que habitan ahí. Ya hubo un intento de desalojo entonces. Claro, exacto. Hay una sentencia de desalojo que la quiere ejecutar el municipio, de Sebastián Bragañolo, sí. En plena pandemia, en una situación extraña, rara, que se dé esa forma. Y bueno, de ahí, desde la militancia, en el Frente Todos, nos arrimamos de una mesa que hemos conformado en Luján, que se llama Luján Solidaria, que en plena pandemia estábamos activando una red de merenderos para asistencia a todas las personas que se quedan sin trabajo por toda la frenada económica que fue ese momento. Bueno, y nos enteramos de esta situación, nos arrimamos y nos enteramos de la historia. Y yo te digo que me enteré de una situación ahí que podemos estar dando vuelta la página de la historia, porque me encuentro con que sería como la muestra de lo que está pasando ahí, se están reflejando 30 años de la historia de Mendoza, y hay una tendencia, que es lo que vos decías en la introducción, de estas grandes bodegas que van ocupando territorio. Y la contratendencia que nosotros estamos preocupados en a ver si podemos revertirla, que es rescatar el caso concreto este. ¿Cómo fue? Estas familias, cuando se cierra esta institución que estaba a cargo de la DINAF, que como te decía, estaba al cuidado de menores, quedan abandonados, con todo lo literal que expresa esa palabra, por el Estado. Y son muchas hectáreas, unas 70 hectáreas. Son 70 hectáreas, imagínense que era una colonia con... Tienen que haber unas 10 construcciones de viviendas grandes, lindas, de la época de Perón, por decirlo, viste el tipo arquitectónico ese. Toda una colonia bien armada, con mucho predio para hacer chacra y también estas instalaciones que sirven para distintos tipos de usos, con una zona que fue tambo, una zona que fue vivero, había una pileta. Bueno, como me contabas que tuviste el honor de bañarte en esa pileta. Claro, pues mis amigos, fundamentalmente de toda mi infancia y mi adolescencia, en gran medida eran chicos que estaban ahí en la colonia en otra época y con otro sistema de cuidados, como bien comentabas, no se llamaba DINAF todavía en ese momento, pero después pasó a estar dentro de la DINAF, y todavía la colonia estaba en funciones y muy integrada a la comunidad de la zona, de quienes vivíamos ahí. O sea, había una integración permanente, desarrollábamos nuestra vida adentro y allá afuera, como los mismos chicos también de la colonia, que desarrollaban su vida muy, muy integrados ahí. Claro. con quienes también vivíamos ahí. Bueno, entonces tenemos este predio abandonado desde la década del 90 aproximadamente, en esos años cuando se fue privatizando todo, se fue abandonando sectores del Estado, de la parte social del Estado, se iba ajustando, achicando, y que este lugar, con los menores que estaban internados, abandonados, con empleados también que quedan sin trabajo, con chacareros, porque como eso es un predio rural, habían convenios que se hacían entre DINAF y estos chacareros para producir alimentos, y un porcentaje de esos alimentos se le daba a la DINAF para que alimentaran sus comedores. Bueno, también quedan abandonados. ¿Y qué pasa? Esta gente se hace cargo del predio, se quedan a vivir, echan raíces, han pasado, como te digo, más de 20 años, y nos encontramos con que esos vecinos han custodiado y han cuidado que no se eche totalmente al abandono este predio. Han cuidado el parque, porque hay arbolado, han custodiado que no hayan usurpaciones, pues han habido momentos donde ellos cuentan que no querían dejar entrar nuevos pobladores, entonces tuvieron ahí situaciones de frenar que eso hoy fuera totalmente, digamos, ocupado. Entonces tiene un valor ahí, que es lo que está en juego ahora. Si rescatamos esas zonas rurales con más población, como decías vos, o al revés, va ganando el modelo de las grandes bodegas, con estos pocos ganadores y muchos perdedores, que sería ya sería muy triste que esta colonia termine con desalojo de estas familias y vendiéndose en negocios inmobiliarios, que siempre ha sido la sospecha de que esto, como es una tierra muy valiosa, y son 70 hectáreas, es bastante tierra, con derecho de riego, con gran potencialidad, bueno, que esto termine siendo para negociados inmobiliarios. Así que bueno, estamos en una campaña de rescatar esta colonia, en primer lugar para la gente que la cuidó estos 30 años. O sea, 25 familias se merecen que les den, mira, con solo el 3% del predio, que es una lonjita en un costado, finita, el 3%, que hay el 97% se podría utilizar para distintos proyectos. Que es el frente de la colonia, donde están las antiguas construcciones de estilo californiano. No, vos sabés que hay una lonja hacia el norte, que es como un triangulito, que de frente tendrá, de todo el frente debe ser un 20%, 30% nomás, y se va achicando hacia el final. Esa lonja, hubo un proyecto viejo de la señora Montenegro, que también fue directora de la DINAF, que era esa lonja dársela a las familias. Entonces hacer un barrio rural ahí, de predios rurales, y liberar de esta forma todo el resto, que es todo el casco este más de la entrada, que hay como una rotonda, sí, eso, liberarlo y usarlo para distintos usos que, por ejemplo, se han hablado siempre, que es centro de recuperación de adicciones, que vendría muy bien para que el Estado cuente con instalaciones vinculadas con lo agrario, porque el contacto con la tierra, con la chacra, eso siempre está, se favorece la recuperación en adicciones, de fines educativos, para educar a los jóvenes en los temas de huertas, de tambo, avícola, de vivero, y además producción intensiva, porque no es menor estas 70 hectáreas. Yo hacía la cuenta, suponiendo en tomate, vos podrías alimentar a 340.000 personas si dijera, bueno, cultivo tomate. Obviamente habría que ser algo mixto, de papa, de toda la dieta. Es una tierra hiperproductiva que aparte tuvo frutales y tuvo huertas y tuvo chacras hasta no hace mucho tiempo, y hasta la década del en la década del 90 se intentó reformular, replantear nuevamente el tema del funcionamiento del tambo, cuando se disparó, una de las tantas veces que se disparó el precio de la leche, y realmente, incluso estoy pensando en el triángulo ese que decís, que es donde teníamos, bueno, era donde estaban ubicadas las canchas históricamente de un club ahí que en el que jugábamos ahí en la zona. Le comento a la audiencia, para quienes se estén enganchando ahora, que estamos entrevistando a Nicolás Guillén por una situación que se ha dado en la ex colonia 9 de julio de Agrelo, y un reclamo y un proyecto de ordenanza, que es por el que te quería preguntar, Nicolás, un proyecto de ordenanza para que las familias que han estado estas dos décadas y media cuidando con su presencia este patrimonio que es estatal, que es de todas y todos, ¿en qué situación está ese proyecto? ¿Si tiene apoyo? ¿Si se considera que puede avanzar? Porque también no dejemos de lado que quien ocupa la intendencia, votado por las y los vecinos en este momento, no proviene de una rama de que tenga mucha sensibilidad, y cuando uno lo ha escuchado en entrevistas, la verdad que da un perfil bastante complicado para este tipo de temas. Claro, mira, hay una situación política y una situación, digamos, formal de cuál sería el proyecto de ordenanza a plantear. Lo político es lo que decís vos. Hoy el municipio, si uno lo mira por sus actos, quiso desalojar a estos vecinos en plena pandemia. Después dice, voz en off, digamos, en los pasillos, rumorea que sí, que quiere resolver el problema, pero no aparece ninguna intención de reubicar, porque la opción, lo que plantean los vecinos es, bueno, hemos vivido toda la vida acá, tenemos derechos adquiridos, no nos saquen de Agrelo, no queremos irnos a una villa, amontonarnos, viste, en el Gran Mendoza, gente de campo que tiene sus trabajos ahí. Entonces tiene que ser en la zona. esa salida, esa propuesta es cara para el municipio porque tiene que salir a comprar un terreno en esa zona que, bueno, todos sabemos que es carísimo. Y la propuesta que hemos hecho con los vecinos, con esta mesa Luján Solidaria, que hay muchas personas del ámbito político involucradas, o sea, no solamente son los vecinos, como Daniel Orozco, sino está Alberto Chaparro, Alejandra Pesuti, Rosana Plendu, Carlos Sosa, que es un diputado provincial, Marisa Garnica, Guillermo Carmona, Pablo García Arena, Carlos Grondo, bueno, una cantidad de sectores de la política que estaríamos de acuerdo en que el mismo predio sea el lugar donde se reubiquen estas personas. Ahí hay un problema formal, que la ley, cuando la provincia le vende al municipio de Luján, porque esto era de la provincia, sí, hay un momento que hay una venta, en esa ley dice que no pueden haber emprendimientos inmobiliarios. Entonces esto sería un problema para radicar gente ahí, en ese predio. Entonces hace falta una modificación de la ley provincial que diga que para estas 25 familias, que ya te digo, están censadas, viste, eso está totalmente regularizado, que son estas que tienen la historia, son ex menores internados en lo que era la INAF, son los chacareros de ahí, eran los ex empleados de la INAF, o sea, toda gente totalmente con derechos para quedarse ahí, bueno, que la ley contemple que para estas 25 familias sí se les permita una porción del terreno que, como te digo, no es más del 3%, o sea que ese proyecto no impide los otros proyectos, que son el Centro de Recuperación de Adicciones, fines educativos, que es lo que el municipio hoy tiene reglamentado, que eso sea para fines educativos. Claro, si no sería entonces, por lo que entendemos, para sacarle absolutamente nada a nadie en lo que sea los servicios y toda la potencialidad que tiene esas hectáreas que han sido y siguen siendo, por suerte, de todas y de todos, sino poder que quienes estuvieron cuidando estas décadas, como decías vos mismo hace rato, ese predio, tengan la posibilidad de vivir ahí, de seguir desarrollando y al mismo tiempo potenciar ese predio bastante grande, bastante importante, en un lugar realmente, sí es verdad, muy muy apetecido por las bodegas de la zona, que han hecho bastantes por desalojar a mucha gente que vivía en ese lugar, que está bastante, realmente con muy muchas menos personas viviendo y muchas menos familias de las que había en los 80 y los 90, poder integrar ambas cosas. Acá Vicky te quiere hacer una pregunta, Nico. Nico, lo que te quería preguntar, en base a lo que planteabas al principio, es cómo pueden colaborar las personas que están interesadas en participar un poco en este tema del proyecto del comedor y demás. ¿Cómo pueden colaborar, pero en un sentido amplio, no solo a través de recursos y demás, sino también poniéndole el cuerpo, que sabemos que mucha gente se siente sensibilizada o conoce a las personas que viven ahí y que por ahí quieren también ponerle el cuerpo y hacerse parte de la realidad que hoy están atravesando quienes habitan el lugar? Mira, yo creo que el primer paso sería difundir que en ese lugar, que yo después le voy a pasar una imagen del mapa, porque es muy estratégico ese lugar, como decía el Pablo, poder poblar de vuelta esa zona, que el campo no se nos venga a la ciudad, sino que se vayan desarrollando núcleos, ¿viste?, rurales con progreso. Bueno, es difundir que ahí hay una pulseada histórica de poder revertir todo lo que nos robó los 90, esa entrega, esas privatizaciones, que además dieron ganadores, no es porque no fuimos todos perdedores. Entonces esos ganadores, que son las grandes bodegas concentradas, la mayoría extranjeras, que no se terminen con quedar con la colonia. O sea, tenemos que lograr recuperar la colonia, primero para estas 25 familias y además para todos los usos sociales, productivos, alimentarios que hacen falta, que hacen falta, y muchos. Tenemos un 44% de la pobreza en Mendoza, 7 de cada 10 niños comen mal, la colonia podría estar produciendo alimentos para toda esa cantidad de comedores que están funcionando en todo Mendoza. Entonces tenemos una pulseada, digamos, estratégica, para mí, de dar vuelta, por lo menos en un caso concreto, decir, estas no nos las van a ganar. Y de ahí poder organizarnos con los vecinos, los vecinos están dispuestos a recibir a cualquier persona que vaya, les van a contar la historia. Podemos organizar reuniones en el lugar, bueno, ahora con la pandemia va a tener sus complicaciones, igual el lugar es amplio, entonces empezar a llenar de personas solidarias ese lugar, convocar a todos los sectores políticos a que se comprometan y lograr, porque el objetivo sería este, que haya una ordenanza municipal que le declara interés público la vivienda para estas 25 familias y así resolvemos poder acceder a ese predio de 70 hectáreas y decirle al municipio que hace falta ponerlo en producción para fines educativos y sociales y lo que sea, y no que quede abandonado, porque el municipio, como no tiene siempre la excusa, no tiene plata, eso va a seguir abandonado y no podemos permitir que tierra culta con derecho a riego siga abandonada cuando los niños no están comiendo, podría haber un tambo mientras los niños no tienen leche, podría haber ganado mientras no hay, la carne está por las nubes. O sea, yo creo que es una movida social que hay que hacer importante de apoyo a la colonia, desde como se nos ocurra, yendo con contingentes de estudiantes que conozcan, armar un gran arco de apoyo social a la colonia. Creo que ese sería, para mí, el humilde desafío que nos podemos proponer de cada lugar que uno esté. Y como te digo, los vecinos ahí están dispuestos a recibir a cualquier tipo de ayuda y mostrarle a Bragañolo que aquí nadie perdería. O sea, una solución donde él dice, bueno, está bien, el 3% del terreno, 25 familias, un barrio rural, con arraigo rural, porque si no te digo, esa gente se va a ir a amontonar a lo que era el Bajo Luján, o sea, el problema de siempre de las ciudades, y al municipio no le saldría un peso, o sea, no tiene la excusa de la plata, y está resolviendo, digamos, todos los sectores ganan, esa sería como la conclusión. Pero bueno, evidentemente hay otra mentalidad, que es la del negocio de los mismos ganadores de la década del 90, que sigan ganando, y eso yo creo que ya hay que decir basta. Yo creo que el paro vitivinícola, que ustedes van a entrevistar ahora, es una trabajadora, ya va mostrando eso, que ese modelo, estos 30 años, los ganadores son muy poquitos, y en el caso de la colonia se muestra que ya el extremo sería esto, terminar desalojando, traerlos a la calle como perros, a las familias que te custodiaron un predio, que gracias a esa custodia hoy se puede discutir que eso sea para fines municipales, todo lo que se quiera hacer ahí. Bien. Bueno, Nico, desde ya decirte que el programa queda abierto a esto para coordinar, para difundir. Ya probablemente, bueno, estaremos hablando para acercarnos y ver cómo le ponemos el cuerpo y cómo podemos ayudar. Y bueno, quedamos atentos para una próxima comunicación. Muchísimas gracias. Dale. Bueno, muchísimas gracias por llamar. Y el último avisito es que yo estoy, todo lo que tenga que ver con el alimento, poder vincular el frigorífico La Lagunita con este lugar que podría producir chacra, con el predio de lo que era Luján Feriagro también, que fue en su momento matadero. Todo lo que tiene que ver con el alimento y en eslabón que hay que recuperar, y por ahí uniendo, ¿viste?, haciendo trabajos de vinculación de distintos sectores, podríamos dar, bueno, la cooperativa La Terre, por ejemplo. Sí. Son dos sectores que hay que ir activando, están activados, digamos, pero unir, ver ideas generales que puedan plantear en la política, soluciones integrales para la población en el tema alimentario. Así bueno, muchas gracias por llamar, chicos. Gracias a vos, Nicolás, y bueno, como decía Vicky, quedamos en contacto. Bueno, vamos entonces ahí a nuestra próxima cortina. Estábamos en comunicación con Nicolás Guillén, sociólogo, y hablando sobre la situación de la colonia, ex colonia 9 de Julio. Bueno, estábamos escuchando a los Jaivas, histórica banda de nuestros países del Cono Sur, a quienes tuve la suerte de ver en vivo hace muchos años acá en la provincia. Toda una emoción escucharlos siempre. Bueno, ya vamos con las líneas de comunicación antes de ir a nuestra siguiente entrevista, Vicky. Sí, recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 261-74-65-759 y al 451-1808. También nos pueden seguir en nuestras redes, El Hormiguero en la Radio en Instagram, El Hormiguero en la Radio en Facebook. Y prontamente también estaremos pudiendo compartir los programas que vamos haciendo, que vamos grabando. Los estaremos compartiendo a través de alguna de las redes sociales o a través de... iremos viendo. Viendo si en Spotify podemos armar un podcast. La idea es ir agrupando y que nada de lo que pase por el programa se pierda. Y que todos a quienes hemos podido entrevistar a medida que se vaya desarrollando este año, sus palabras y sus aportes puedan ir quedando guardados. Y ahora estamos para nuestra próxima entrevista. Exactamente, estamos en comunicación con Ana Maya para hablar, bueno, un poco de vendimia, vamos a decir. Y cuando decimos vendimia, sabemos que cualquier persona que haya habitado nuestra provincia tiene una idea de qué es o qué significa para todos nosotros. Vendimia es cuidado, es amor, es trabajo y también es riqueza. Pero lamentablemente cuando decimos que es riqueza, esta es solo para unos pocos que la terminan obteniendo gracias al sacrificio de sus trabajadores y de sus trabajadoras. Y bueno, por eso hemos invitado hoy a Ana Maya, quien es trabajadora vitivinícola y partícipe activa del último paro. Buenas noches, Ana, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, acá te habla Victoria y estamos acá con Pablo. Bueno, Ana, queríamos hablar con vos luego de ese histórico paro que hicieron para preguntarte un poco por qué pararon, cuáles son las demandas. Nos gustaría que nos cuentes un poco esto para los oyentes que nos están escuchando y que por ahí no les ha llegado la información, porque ya sabemos cómo actúan los medios y qué intereses defienden. Bueno, mira, nosotros esta lucha la traemos desde hace bastante, pero se hizo más visible el primero de febrero, que es cuando hicimos la primera marcha, y después hemos seguido reclamando un sueldo digno. Esa es la meta que tenemos, es igualar los bajos sueldos que tiene el obrero de viña y de bodega a la canasta básica. Y bueno, respecto a eso hemos seguido luchando, hemos llegado a hacer el paro que se hizo el 30 y 31 de marzo, que culminó con la gran marcha en el centro. Estamos luchando por los aumentos de nuestro sueldo. Bien, Ana. Cuando mencionas esto de que están luchando por los aumentos de sueldo, que tienen un sueldo muy bajo, que está muy por debajo de la canasta básica, cuando decimos esto, más o menos de cuánto estamos hablando. Y mira, un obrero de viña está ganando alrededor de los 27.000 pesos y un obrero de bodega está ganando cerca de 28. Así que no llegamos ni siquiera a la mitad de lo que es la canasta básica. Ana, o sea, y una pregunta, ¿eso es por una jornada laboral reducida o por una jornada laboral completa? No, por una jornada laboral completa de 8 horas por día. Eso es se paga mensual, o sea que los 27.000 pesos se le paga a un obrero por trabajar durante 8 horas todos los días en el mes. Bien, sí, la verdad que con esa plata uno se pregunta cómo es que hacen para llegar a fin de mes, para poder mantener a sus familias. La verdad que es sumamente vergonzoso, sobre todo cuando hablamos de un trabajo tan sacrificado. Nosotros tenemos la suerte de vivir en una zona rural y la verdad es que es sumamente admirable que uno empieza la jornada y ya ve que la gente está trabajando y se hace tarde y uno por ahí está volviendo de su trabajo y la gente sigue trabajando al rayo del sol. Y bueno, el tema es que acá sabemos y tenemos muy en claro que justamente siempre somos los de abajo los que tenemos que sufrir, porque les ha ido bastante bien a los bodegueros con las ventas de sus vinos, así que realmente una vergüenza. Sí, la verdad que es vergonzoso los sueldos que estamos teniendo. Sabemos bien porque que los empresarios están llenando sus cuentas en dólares cuando nosotros los están pagando en pesos y miseria, porque los sueldos del trabajador vitivinícola son unos sueldos miserables. O sea que nosotros no llegamos ni siquiera a ser pobres, somos ya con los sueldos que tenemos somos indigentes, digamos, porque no llegamos ni a ser pobres. Así que estamos luchando para igualar a la canasta básica. ¿Se imaginan ustedes que estamos luchando para ser pobres? No es que los estamos luchando para ser millonarios. Con el aumento que si lo llegamos a lograr, si Dios quiere lo llegamos a lograr, nosotros llegamos a la línea de pobreza, nada más. No llegamos a ser a la clase media ni nada por el estilo. Así que yo creo que yo le pido encarecidamente a los empresarios que están en las paritarias que se pongan un poco la mano en el corazón y piensen que las bodegas se llenan con el vino, con el trabajo de los obreros de la viña, con el trabajo de los obreros que trabajan en la bodega, y piensen que nosotros somos seres humanos también y que tenemos familia, tenemos niños, tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos familias a cargo. Así que yo creo que es necesario que reflexionen un poco y piensen por una vez en la vida en los obreros vitivinícolas. Bien, antes de seguir con la siguiente pregunta, le quiero comentar a nuestros oyentes que estamos en comunicación con Ana Maya, quien participó de manera muy activa en la última movilización y el paro de trabajadoras y trabajadores de viñas y bodegas. Y bueno, estamos hablando de cuál ha sido la situación y cómo estamos ahora. Vicky. Ana, ¿sabes qué? Recuerdo ahí la marcha del 8 de marzo, que ustedes encabezaron la columna ahí con las trabajadoras de la TR, y la verdad es que produjo mucha emoción para quienes estábamos ese día en las calles. Sé que han organizado y están en ese proceso de la organización de una comisión de mujeres. Me gustaría un poco que nos cuentes cómo lo han estado viviendo. Hemos organizado una comisión de mujeres, un grupo, por ahora es un grupo de WhatsApp, con todas las mujeres que han estado participando en esta lucha. Trabajadoras de viña y bodegas se los han estado sumando, y bueno, tuvimos el placer de encabezar esa gran marcha del 8 de marzo y fue un gran orgullo, pero hubiese sido lindo que las mujeres hubiéramos encabezado la marcha, la vitivinícola, con otra bandera, o sea, que digamos identificándolo, no haciendo un reclamo como el que estábamos haciendo. En realidad nosotros encabezamos esa marcha, que fue muy emocionante, pero a la vez estábamos reclamando la necesidad que tenemos las trabajadoras y trabajadores de la vitivinicultura. Así que fue para todas muy emocionante y un orgullo poder levantar la bandera que representábamos la vitivinicultura. Bien. Ana, ¿cómo es que sigue esta lucha? Y mira, ahora estamos por ahora en un cuarto intermedio. Está la conciliación obligatoria que dura esta semana, creo que termina el jueves, que es la última reunión, creo que va a tener los empresarios paritarios con SOEVA, con el sindicato que nos representa, y bueno, ahí se va a saber cómo sigue esta lucha, porque si las cosas no se arreglan, si no llegamos a un acuerdo, creo que vamos a seguir con el paro y la movilización, así que, pero tenemos fe, tenemos esperanza de que hayan sido escuchados nuestros pedidos y tengamos una buena paritaria y arreglen entre SOEVA y los paritarios para que mejore la situación de los obreros vitivinícolas. Ana, para ir cerrando, hoy cuando estaba preparando el programa y pensaba la introducción y demás, me venía a la cabeza que bueno, que ya sabemos lo que son para el gobierno, para los empresarios, qué es la vendimia. De ellos lo tenemos muy en claro, es el desfile de carros, los vestidos pomposos, la elección de la reina, que muy poco tiene que ver con el trabajo en la tierra y el cómo se llega a producir nuestra bebida nacional. Me gustaría saber qué opinás vos, qué es vendimia para vos, que bueno, por lo que he estado leyendo y escuchando y demás, has crecido entre las viñas y bueno, y tu vida se ha desarrollado ahí, así que creo que es importante saber qué opina un trabajador, qué es para vos, para ustedes, la vendimia. Para mí vendimia es el trabajo de la viña y la bodega, cuando se levanta la uva entre las hileras, es cuando se fabrica el vino. Para mí eso significa vendimia. La reina, la corona, el anfiteatro, todo eso para mí significa un concurso de belleza. Los verdaderos vendimiadores son los trabajadores de la vitivinicultura. Para mí eso es vendimia. Lo demás es un concurso de belleza y eso es para rico nada más, porque el trabajador de vitivinícola, yo creo que si vos contás entre 1000, uno o dos habrán participado alguna vez en una fiesta de la vendimia. No, más que ir a un carrusel, a pararse a la orilla a ver los carruajes, nada más que eso lo que han podido hacer un trabajador vitivinícola. Pero para mí vendimia es eso, el trabajo de la viña y de la bodega. Bien, muchísimas gracias Ana por esta comunicación sumamente movilizante, el paro, verlas ustedes encabezando la marcha del 8, como te comentaba recién, la verdad es que creo que hablo por el pueblo de Mendoza cuando digo que me siento sumamente orgullosa de lo que están logrando desde el mendozazo, que no teníamos un paro de estas dimensiones, así que bueno, la verdad es que estamos muy muy contentos y nos parecía sumamente necesario tener esta comunicación. Desde ya, Ana, para lo que necesiten, quedamos ahí a su disposición y nos veremos en las calles. Bueno, muchas gracias a ustedes por interesarse por nuestra lucha y por estar pendiente de lo que está pasando en esta gran movilización que estamos haciendo los vitivinícolas, y pedirle al pueblo mendocino que nos apoye, siga apoyando, porque hay mucho apoyo tanto de la gente mendocina como de otras provincias vecinas también, que están pendientes y nos están apoyando desde todos los puntos del país, de distintos puntos del país, y bueno, y pedirle a nuestros trabajadores, a nuestros compañeros que sigamos con fe, que sigamos la lucha, que yo creo que esta lucha la vamos a ganar, así que fuerza para todos, y bueno, y un abrazo grande a todas las mujeres que están peleando codo a codo junto a los hombres en esta gran lucha que tenemos los vitivinícolas. Bueno, Ana, muchísimas gracias por esta entrevista. Realmente coincido y comparto con Vicky el sentimiento de agradecimiento y de orgullo por la lucha que están llevando adelante. Me despido por mi parte. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo, Ana. Bueno, estábamos en comunicación con Ana Maya, representante y referenta en cierta medida de la lucha que se ha estado llevando adelante en estas últimas semanas por parte de las y los trabajadoras de la tierra, esos que tantas veces se festeja en fiestas de las vendimias así hechas para alguna gente que por ahí no sabe mucho de qué va la vendimia y que están reclamando por lo que todos queremos, necesitamos y nos merecemos, que es tener los medios para vivir una vida sin tantos aprietes. Bueno, nos vamos a escuchar una canción, pero antes aprovecho a mandarle un saludo grande a Beba, ex vecina ahí de la Colonia 9 de Julio, que nos mandaba un mensaje muy, muy emocionada por estar tratando este tema, así que esperamos que más vecinos de la zona nos estén escuchando y ojalá, bueno, para el próximo programa o para este, si se animan, puedan compartir un poco de esa vida y de esos momentos que les tocó vivir en ese lugar que desde ya parece sumamente importante para quienes lo habitaron. ¿Nos vamos a una canción con Luli? Cantamos la fiesta de los pobres en aquellos domingos de sol alto, una misa de júbilo en el vino que aturdía de guitarras en el patio, y uno recién llegado a las raíces, cogollo de vivir recién brotado, arrimaba la sangre lentamente a un rescoldo de coplas y de gallos, hasta entender por dentro la hechicera antología leve de los astros y esa luna solemne de la ausencia que anda en la tonada hace mil años. El vino pobre entra como Juan por su casa, la casa de Juan. Canta y vuelan pájaros de todos los rincones, lo lastima una lágrima, lo duerme, duerme el olvido y luego, como vino se va, como vino se va. ¿Cómo olvidar la fiesta de los pobres en aquellos domingos de sol alto? Si era un salmo cantor la poesía y era el vino un sacerdote milenario, y era nuestro bautismo cancionero la iniciación raída de la magia, la primera escritura en la memoria del libro de los pueblos cuando cantan. Era un vértigo oscuro, un refusilo que nos ponía el corazón en llamas, un sismo hacia lo hondo de la vida, buscándole la pulpa a las palabras. El vino pobre entra como Juan por su casa, la casa de Juan. Canta y vuelan pájaros de todos los rincones, lo lastima una lágrima, lo duerme, duerme el olvido y luego, como vino se va, como vino se va, como vino se va, y como vino morado de juntar el otoño, como vino desnudo.

volvimos. Acá estamos en nuestro tercer bloque y último. Ya se nos está yendo el programa. Y última media hora. Bueno, volvemos. Primero saludar a Melissa, amiga, compañera de trabajo, que manda su puño levantado en apoyo a la lucha de las trabajadoras y trabajadores vitivinícolas. Y vamos ahora con nuestras vías de comunicación. Sí, recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 261-74-65-759. Ahí nos pueden contactar a través de WhatsApp, también al fijo que es el 451-1808. ¿Cómo nos encuentran en Facebook, en Instagram y en demás aplicaciones, Pablo? Nos encuentran como El Hormiguero en la radio. No pongan El Hormiguero, que es un programa de televisión de hace 45.000 años en la TV española. Así que eso no lo hagan. No somos nosotros, no tenemos nada que ver. No estamos en TV3 o algo por el estilo. Estamos en La Mosquitera. Y hacemos un programa que va los martes a la noche de 21 a 22.30 que se llama El Hormiguero y al cual encuentran en Facebook y en Instagram como El Hormiguero en la radio. Excelente, excelente. Bueno, Pablo, traías una nota para comentar sobre una investigación que había realizado el CONICET. Contanos un poco de qué va esto. Una nota que se ha estado difundiendo en las últimas semanas, por suerte, lo han levantado algunos medios. Una investigación que lamentablemente la hemos encontrado solo en inglés. Al parecer está redactada en inglés el paper. Y bueno, lo vamos a compartir luego en nuestras redes con la nota en castellano que lo acompaña, donde se explica bastante para quienes no saben leer en inglés, que somos la amplia mayoría. Nosotros. pero que habla de unos temas, de un tema bastante interesante, muy puntual y muy relacionado con lo que hemos estado hablando en el día de hoy, en los bloques anteriores. La ruralidad provincial, de la cual podríamos extender a la ruralidad cuyana o la ruralidad de cualquier lugar donde dependemos y necesitamos el aporte hídrico de nuestras montañas y de nuestros ríos. Y a las conclusiones que llega esta investigación son bastante complicadas, pero en realidad ya lo hemos podido ir verificando y viendo cómo se va desarrollando en la provincia. La nota en sí la estoy tomando ahora del diario Explícito, que cubre bastante seguido y de manera muy amplia el tema de las luchas ambientales y sociales en nuestra provincia. Y uno de los temas que toca este paper, esta investigación, realizada por investigadores del Ianiglia, entre otros, es el tema de la lucha por el agua subterránea que se avecina, porque algo de lo que plantean es que en Mendoza, con el apoyo o a veces el apoyo y a veces el mirar para otro lado, se ha ido desarrollando nuestra industria vitivinícola hacia el oeste, en busca de otros terroirs para mejorar sus vinos, otras temperaturas, mayor amplitud térmica, que es lo que tenían históricamente en el llano y en el pedemonte, y actualmente lo están buscando mucho más arriba por el cambio climático. Vieron que siempre, en vez de buscar solucionar, en realidad se ataca las consecuencias y no las causas. Así que en vez de colaborar en combatir contra el cambio climático, estas grandes empresas y grandes fondos de inversión se trasladan hacia el oeste, y ahí nos encontramos con un problema, porque históricamente en nuestros desiertos el agua la hemos canalizado para el riego, lo cual ha afectado los cauces bajos y medio de nuestros ríos. Y esta investigación lo que concluye es que quizás nuestros cauces superiores también pueden empezar a estar afectados, no los superiores, pero en el momento de recarga de las napas subterráneas podemos llegar a tener un problema, porque estos grandes fondos de inversión, estas grandes bodegas que se están asentando y afincando hacia el oeste, en especial en la zona de Valle de Uco actualmente, lo que hacen es tomar muchísima agua de las napas subterráneas, y esa agua es agua que después falta napas hacia abajo. Así que estarían generando un problema, y al mismo tiempo de generar un problema, estaría contando con el apoyo de los gobiernos para llevar adelante este proceso de apropiamiento, de apropiación del agua que llegaba a los cauces medios y cauces bajos, y al mismo tiempo nos estaría anticipando un futuro de lucha por el agua, que es como bien escaso y que estaría siendo apropiado. Voy a leer muy brevemente un fragmento del informe donde habla de cuál es el problema que vislumbran a futuro estos investigadores. Recientes desarrollos vitivinícolas en la cuenca alta del Tunuyán, en su mayoría de capitales extranjeros, modificaron la estructura agraria al regar con agua subterránea en una región tradicionalmente regada con agua superficial, aumentando las inequidades regionales y la vulnerabilidad con la aprobación de las autoridades del agua, revela el informe. Y acá una aclaración: no es esto ni mucho menos una defensa del mal uso y de la contaminación que se ha dado históricamente en Mendoza, muy reforzada por el uso de agrotóxicos en las últimas décadas desde que fueron aprobados para su uso en el territorio nacional, al mismo tiempo que se iba aprobando en otros territorios dependientes como el nuestro. No es una defensa de eso, realmente creemos desde este programa y desde nuestras militancias históricas que hay que mejorar esos sistemas, que el agua tiene que estar al servicio de la producción de alimentos y al servicio de los pueblos y al servicio de un ambiente lo más sustentable y lo más equilibrado posible. O sea, no al servicio de negocios de grupos empresarios, pero lo que nos vislumbran acá a futuro es no va en este sentido, sino en una profundización de la apropiación que llevan adelante estos grupos de inversión del agua que va a faltar aguas abajo, como es la expresión, tanto a los pueblos como a quienes producen alimento en las viejas zonas de explotación, en las viejas zonas de producción de alimentos. Y es un informe bastante interesante. Hay dos notas de dos medios que la han subido. Nosotros la vamos a estar subiendo a nuestros medios para quienes quieran a profundizar un poco en el tema, y para quienes sabiendo inglés tengan interés en leer el paper completo, también va a estar en el link del Facebook, no del Instagram, pero sí del Facebook, que permite compartir estos links de manera directa. Si alguno de nuestros oyentes sabe leer en inglés y nos quiere compartir un poco de qué se trata, más que agradecidos nosotros. Y bueno, ya casi hacia el final, nos vamos a escuchar una de las canciones preferidas de mi compañero acá presente. Dentro de un amplio estilo musical. Bueno, ahí ya nos estaríamos yendo al tema musical antes de ir a la última parte del programa. Bueno, bueno, vamos volviendo al último pedacito de este tercer bloque. Saludamos a Germán, Germán Legends, e invitamos a mañana a escucharlo en A Desalambrar, un clásico de la radio, de 19 a 21. Mañana, miércoles, así que ya saben, para seguirlo en un horario un poquito más temprano que este, lo pueden seguir en la radio, A Desalambrar. Mañana desde las 19 van a estar tratando sobre la vigencia del socialismo en Cuba. Bueno, Vicky. Bueno, y habilitamos el segmento cultural, algo que vamos a tener presente a lo largo de este ciclo, que va a ser el despedirnos con una poesía, con una canción, con algún cuento que nos atraviese y que tenga que ver un poco con lo que hemos ido hablando a lo largo del programa. Para el día de hoy hemos elegido una poesía de Juan Ramón Jiménez llamada El viaje definitivo. Y yo miré, y se quedarán los pájaros cantando, y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será azul y plácido, y tocarán, como esta tarde están tocando, las campanas del campanario. Se morirán aquellos que me amaron, y el pueblo se hará nuevo cada año. Y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado, mi espíritu errará nostálgico. Y yo miré, y estaré solo, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido. Y se quedarán los pájaros cantando. Y bueno, y este poema lo queríamos compartir, no solo por la temática que estuvimos hablando hoy, sino porque tiene mucho que ver con nosotros y también con este proyecto de vida que elegimos y que atravesamos. Así que bueno, ahí va para ese pedacito de tierra que habitamos y que cuidamos, nos cuida, nos transforma y también transformamos. Hermosísimo, realmente hermosísimo poema. Queremos recordarle a las los y les oyentes que la última parte del programa, lo empezamos a avisar ahora, esta última parte del programa, estos últimos 10 minutos, la idea es que sea un espacio abierto a la difusión de audios, de antiguos colaboradores, audios de textos propios, de textos ajenos, que nos quieran mandar por WhatsApp a los números que hemos difundido, que nos quieran contactar por Facebook, por Instagram. Ahí les daremos también el número al cual nos pueden mandar los audios para poderlos difundir. Cualquiera de nuestros oyentes que quieran escuchar uno de sus poemas, uno de sus relatos, siempre respetando los tiempos que son limitados, pero audios de hasta 3-4 minutos tendríamos la posibilidad de difundirlo, y siempre está bueno tener algún tipo de posibilidad de difundir lo propio y también de difundir cuando se trate de obras de otros autores, como hacemos nosotros habitualmente, como hacíamos también el año pasado, de leer de autores conocidos, también la posibilidad de interpretarnos, porque también una forma de apropiarnos de las obras de los autores y las autoras y de difundirlos es también pasarlos, aprovechando la potencialidad histórica de la radio, de las voces y de los audios, hacer nuestra propia interpretación de lo que nos han querido decir o transmitir quienes escribieron en su momento. Bueno, ya estaríamos por terminar. Nos vamos a retirar con otra pequeña poesía, muy, muy breve, en este caso nuevamente de Miguel Hernández, antes de ir al tema de cierre que ha sido elegido por Vicky para el día de hoy. Y vamos a retirarnos con, desde nuestra parte, con un breve poema, como les decía, de Miguel Hernández, que toca en cierta medida, en gran medida, los temas que estuvimos tratando hoy. Este poema está escrito en la época de la Guerra Civil Española y está dirigido a quienes trabajaban la tierra en ese momento, desde alguien que tenía la sensibilidad y al mismo tiempo estaba atravesado por las necesidades de luchar de ese momento. Bien, el poema se llama Aceituneros. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma quién levantó los olivos. No los levantó la nada, ni el dinero, ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor. Unidos al agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos. Levántate, olivo cano, dijeron al pie del viento, y el olivo alzó una mano poderosa de cimiento. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma quién amamantó los olivos. Vuestra sangre, vuestra vida, no la del explotador que se enriqueció en la herida generosa del sudor. No la del terrateniente que os sepultó en la pobreza, que os pisoteó la frente, que os redujo la cabeza. Árboles que vuestro afán consagró al centro del día, eran principio de un pan que solo el otro comía. Cuántos siglos de aceituna, los pies y las manos presos, sol a sol y luna a luna, pesan sobre vuestros huesos. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, pregunta mi alma, ¿de quién? ¿De quién son estos olivos? Jaén, levántate brava sobre tus piedras lunares, no vayas a ser esclava con todos tus olivares. Dentro de la claridad del aceite y sus aromas, indican tu libertad, la libertad de tus lomas. Hasta el próximo martes. Y nos retiramos con este bello poema que habla un poco de esto, del trabajar la tierra y creo que también de nuestros árboles preferidos. Estoy en condición de decir eso. árbol sagrado y sumamente agradecido que tenemos la dicha de que sean parte de nuestro día a día. Y bueno, nos despedimos. Esperamos que les haya gustado el programa. Nos vamos con una banda española, una de mis bandas preferidas. Así que también esperamos que les guste. Nos encontramos el próximo martes de 21 a 22.30. Muchas gracias por estar, por acompañarnos, por los mensajitos. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Thank you. hace largo el camino sin ti.